Nos vamos a ir con una canción de Gavlin y les hablo del concierto que se viene. Y también ya tengo a la invitadísima acá desde Bolivia. Así que vamos a conversar con ella. Y tengo un montón, tengo fiesta, tengo entradas para la fiesta este de House Party. Tengo la fiesta para el 23 de diciembre y un montón de cosas. Llámanos al 2220-966 y te vamos a regalar entradas. También para Gavlin también tengo una entrada, ¿cierto? Que este es el 2 de diciembre y hay un montón de fiestas del 16 de diciembre, el 23 de diciembre. ¡Ponte pilas! Hola, ¿cómo estás? Esto es la 9:40. AM. ¡Viene su mano! Venimos de ahí corriendo, ¿cómo están? Soy Funky Vido y acá en la 940 AM, en la radio El Hip Hop Nacional. No te olvides, 2229-66, llama ya. Y ahora nos vamos con qué algo de Gavlin para hablar un poquito del concierto y de ahí nos venimos con nuestra invitadísima especial. Esa es Ponle Play. When the weed is getting low and you don't know where to go, how many homies gon' pick up the phone and pass that, pass that, and pass that, pass that, yeah. My jar looking like a tumbleweed. I need to go and disagree before we hit the sink. Roll me up a couple, I'll be there when the devil. Elevated, sedated, steady on my hustle. Can't see nothing to the kid that be floating on it. Eyes is always bloodshot, but I'm not with a kid. Unless you break it up and I see some seeds in there. They'll be the first and last time I ever choose this shit. Cause I only smoke that dank from the 818 straight out the gate to the California state. Okay, you know what they say, I'm feeling good, I'm feeling great today. I'm high as a kite, you can see my eyes dilate. As the sun goes down and his blunt gets lit, how many homies wanna hit this shit and say pass that, pass that, say pass that, pass that. When the weed is getting low and you don't know where to go, how many homies gon' pick up the phone and pass that, pass that, and pass that, pass that. I think I really did it this time. Had me in a double vision, standing in the front line. Need to get myself together when I spit my second rum and on my downtime. Hot box is a pastime. My boy, he got the plug in and the hum. He said he got the fire, cause that tastes like key lime. I told his ass to come on over, pass me that doja. I do what I wanna, you bitch, your ass I cough like a smoker that's playing poker on a Sunday night. I does it right. When you roll the street, don't whirl it too tight. Now that's legit. Now I'm lit up and I'm feeling alright. I must admit, no tobacco, we not smoking no slips. I throw a fit, come on. Did you throw tobacco in here? Oh, hell. As the sun goes down and his blunt gets lit, how many homies wanna hit this shit and say pass that? Pass that. Say pass that. Pass that. When the weed is getting low and you don't know where to go, how many homies gon' pick up the phone and pass that? Pass that. And pass that. Hey, regresamos de ese mega teba de Gavlin, que va a venir el 2 de diciembre acá, no te olvides, en el Hotel Aeropuerto. Ya están el 2 de diciembre confirmadazo desde Los Ángeles. No te olvides que la información también está, el flyer ahí en Boombox Prensa y en Boombox Radio, todo lo que se significa este gran evento. Igual este evento que se viene, el House Party de los 90, Zika Termo en vivo, con también es fiesta, así que techno, hip hop, merengue, house, rock, pop, de todo un poco. DJ Funky Scratch, DJ Black Human y DJ Paul Did. Ve que bacano verle al Paul ya en la escena de hip hop de nuevo, ¿no? Este pana era el DJ de los Poison Freakers, un grupo antiguo de la escena acá. ¿Y ahora con qué nos, Fras? Preséntanos a la invitada de hoy, Fras Diz. Estamos ya aquí con nuestra invitadísima Emilia desde Bolivia. Hola, justamente ayer ya le topé y wow, una sorpresa verle aquí en Quito otra vez. Yes. No sé si la gente se acuerde de ese graffiti, de ese tag que había. ¿Hace cuántos años fue que ponía Zamora? Más o menos ha debido ser, no sé, pues unos 4 años que ya viví acá, más o menos. Y nos cuestionamos un montón de gente que pasamos por el centro y decían, oye, ¿de quién es ese tag de amor? Y un amigo dice, es una chica de Bolivia, Emilia, y después te conocí yo en Bolivia, ¿no ve? Sí, exacto, ha habido como un encuentro ahí por el disco de Ucamao. Ajá. Y bueno, ha sido bacán vernos allá por el reencuentro, ¿no? El reencuentro después de las calles, porque al final el hip hop es como ese lenguaje que nos une, y pues eso nos unió acá en el graffiti. Tal vez tuviste algo de mi trabajo por ahí. Claro, y bueno, claro. Y desde ahí te empezó a seguir ahí en las redes y toda la onda, ¿no? Has estado en Italia últimamente. He estado por ahí, sí. Fuiste a Italia, ajá. Ahora estás acá con esta nota de la red de Culturas Vivas, ¿sí o qué? Sí, estoy justamente en el congreso, ahorita participando, y pues estaba muy bacán, porque el hecho es de que nos encontramos de distintas culturas urbanas, de distintas raíces, y pues es bacán eso, ¿no? Encontrarse con gente que te puede retroalimentar dentro de un arte, una cultura. Estamos haciendo lo que es la cultura de red o cultura viva comunitaria, que es un tejido de varias organizaciones alrededor de toda Latinoamérica, y pues es importante que yo creo que también la cultura hip hop esté ahí presente, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué tal les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo te has sentido otra vez acá a 2.800 metros? Aunque tú estás a ¿cuántos? 3.600. Sí. Mil menos nomás. Mil menos. ¿Y es qué? Sí, estaba bacán. Estaba, o sea, es muy lindo volver porque es ver como ciertos procesos que hemos iniciado acá también con los guambras de la Nina Shunku. Claro. Por ejemplo, ¿no? Han empezado a seguir su curso también con las chicas de la mafia andina también. Han empezado, ¡oh! Estás en contacto con ellas también. Claro, claro. Buenísimo, sí, buenísimo. Genial. Entonces, eso es lo más bacán, volver a ver eso, que eso ha crecido un montón, que las semillas que hay se han dado su fruto, están dando sus frutos, poco a poco están como ya en una situación de crecer, ¿no? De seguir creciendo, de expandirse, y eso es lindo porque se ve la cultura cómo se va creciendo y cómo se va transformando en un lenguaje también popular, ¿no? Claro, yeah. Para que la gente se familiarice un poco contigo, con todo tu trabajo, quisiera que nos des más o menos una reseña de lo que vienes haciendo todo este tiempo relacionado al arte, a la música y a la cultura. Bueno, yo he empezado haciendo un poco de graffiti hace más o menos 10 años, y eso me ha jalado al mundo del hip hop. Donde me he encontrado súper bien, porque siempre me ha gustado escribir poesías. Entonces el mundo del ¿tú conociste el graffiti por medio del hip hop, o conociste como aparte, como protestante, se podría decir así? Es que en realidad no he seguido ninguna línea como tal, como no es tal. Que he querido salir a la calle porque, no sé, o sea, simplemente me contagié de un amigo y me pareció bacán pintar las calles, era como dale estar color. todos los días dibujando en el cuaderno, qué sé yo, así, ¿no? Y eso me llevó a las calles a pintarlo, y ahí directamente me linkeó así con el hip hop, ¿no? ¿Y cómo fue como ese boom con el hip hop? También en la parte musical, ¿qué propuesta tienes? ¿Nos tienes alguna propuesta musical? ¿No? Sí, voy a cantar algunos temas acá. Claro, claro, en vivo, para que la gente escuche cómo suena Emilia desde Bolivia. Tú eres de La Paz, ¿no? Yo soy de La Paz, soy de la ciudad de La Paz, de Miraflores. Oye, ¿tú has podido vivir el movimiento de acá, se podría decir, y el movimiento de allá? ¿Más o menos son parecidos o qué diferencias tendrían? Bueno, yo creo que en Bolivia existe una cultura paralela, que es la cultura folclórica, que también tiene una presencia urbana muy fuerte. Entonces, el hip hop ha sido una música muy de protesta, ¿no? Uh-huh. En su misma expresión artística es una expresión de protesta, y así ha nacido en Bolivia como una música protestante. Ahora han habido varios grupos hay muchos grupos en Bolivia, muchísimo movimiento, muchos b-boys, el graffiti está empezando a hacer un boom en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, hay un montón de grupos y pues está empezando a haber mucho, mucho movimiento ahora en Bolivia. Y bueno, justamente Ucamau Ike también, ¿no? Que disfraz, yo creo que lo conoció, claro, Ucamau, sí. Cuando vino acá a Quito. Y bueno, comparado con Ecuador, también tiene una gran movimiento. Creo que cada uno en su fuerte tiene distintas experiencias y distintas influencias, porque Ecuador, al hecho de estar también cerca a Colombia es uno de los potenciales más fuertes, sí, en hip hop en Sudamérica. Entonces también esa influencia, ¿no? Y pues nada, lo afro también, ¿no? Entonces tiene como distintos matices. Ahora cuéntanos un poco de la propuesta musical que vienes trayendo ahora acá en Boombox, en la 940M, así que tienes ahí los micrófonos abiertos. ¿De qué se trata mismo? ¿Es una fusión? ¿Es hip hop o es música en general? Bueno, voy a cantar tres canciones que las he preparado con mis propios beats. Es una mezcla de lo que es ritmos urbanos, o sea, hay de todo, hay dubstep, hay música folclórica, porque tiene instrumentos, tiene charangos, tiene didgeridoos también. También en una de las pistas participa mi amigo Alex en la guitarra. Y bueno, más que nada eso. Son propuestas que ahora van a salir en el tercer disco, que espero que salga el 2017, cuando termine de aprender a mezclar, porque es un quilombo. Entonces, ¿toda la producción es autodidacta, es hecha por ti? Sí. ¿O tienes algún estudio o alguien que te colabore? Bueno, estas canciones que voy a cantar, me imagino que las pistas que les he dado sí son la mayoría de hechas por mí, y si no son hechas por mí, son hechas por Estudio B, que es un amigo franco-boliviano que me ha colaborado con el primero y el segundo disco. Yo he empezado trabajando con ellos, con los chicos de FM11, y pues bacán, o sea... Bacana la conexión, sí. ¿Te parece si vamos a escuchar un tema tuyo para que la gente cache tu propuesta? Bomba. Esta es la 940 AM, la radio del Hip Hop Nacional. Ponle play. Negro manto estelar desconocido, vamos haciendo el camino con ondas y frecuencias particulares, esencias, respirando el tejido. Jugar aquí y en otras dimensiones subir, mundo de abajo, no tengas miedo de descubrir. Intuir. Alex te viene a ser un percerviente que crece en el arte o de la inmortal raíz. Transforme norte al morir en el aire, deja su semilla, la idilla, conciencia. Por la tierra y en el agua se desliza. checa Boombox la radio. Escuchando algo de Emilia y aquí conversando en interno, decía que si vas a tocar, ¿tocas solo Sound System o tocas con banda? Bueno, por ahora Sound System, porque he estado viajando mucho tiempo y se me hace muy difícil viajar con una banda, ¿no? Obviamente, claro. Creo que es otro tipo de gestión y otro tipo de trabajo, lo respeto mucho, pero por el momento es por eso que he decidido empezar a hacer mis pistas, porque sé que con eso puedo estar cantando en cualquier lugar, entonces acompañada de un DJ, también es forma parte de lo que es hip hop y bueno, me siento claro. Bien también. Además, ¿no? De que vas con tu boombox también, ¿no? Sí, ando con mi parlante de aquí claro. Para allá. Ajá. Para hacer unas moneditas ahí. Sí, vas también, subes a los buses y toda la sí, onda. Sí. Wow, ¿lo has hecho acá ya o no? Sí, aquí sí, en Ecuador ya. ¿Qué tal? Luis. Está bien, da buenas monedas. Sí, sí, sí sale para el desayuno. Sí, de hecho, de ley. Además que carril de full. Sí. Oye, y también hablábamos que no has estado solo en parte de Latinoamérica, sino también has viajado ya al otro lado del charco. Yes. Y eso ha hecho como que te ha abierto un poco más la mente, me contabas, ¿no? Decía, o sea, sí. Yo te decía, y bueno, ¿te encierras en el círculo del hip hop o si sí sales de ahí y exploras otros ritmos como la cumbia, como el trap, como el reggaetón? De hecho, lo que pasa es que, bueno, uno, yo creo que cuando viajas solo ya te empiezas a desconstruir, ¿no? Como persona, y en ese proceso de deconstrucción te empiezas a construir de nuevo, a encontrar de nuevo con ciertas cosas, con otros ritmos y pues con tus propias identidades, ¿no? También me gusta mucho la música popular, me gusta mucho la cumbia, qué sé yo, la música folclórica. Entonces, bueno, ahora que vuelvo a mi país, bueno, habrán sorpresas porque están unos músicos esperando ahí para hacer una banda. ¡Wow! ¡Brutal! Bien. Entonces ahí vas a poner todo lo que has ido recogiendo por todo este montón de lugares, países y personas, ¿no? Sí, de hecho, o sea, es que igual en Europa, obviamente he ido a ver todo lo que es el movimiento hip hop y es alucinante allá como también está tan evolucionado. Ajá. O sea, es un nivel súper loco como la gente gestiona sus espacios, el graffiti es... O sea, voladísimo. Otro mundo, así. Me llevaron un galpón en París, unos amigos grafiteros que conocí en una exposición. Ajá. Donde me llevaron los de Pachamama Crew. Pachamama Crew, claro, ahí están. Los compas también, ¿no? Ajá, que bueno, obviamente ellos ya están bastante conectados con full gente. Y pues me llevaron a un galpón así de grafiti, ¿no? Otro nivel. gigantesco, ¿no? Y la gente realmente le pone mucho corazón al hip hop todavía, pero también hay muchos otros géneros y mucho movimiento de trap, por ejemplo. El trap, claro. También, y hay trap de todo, hay trap que habla de sexo y mujeres y drogas, digamos, hay trap que habla de situaciones combativas en contra de la violencia. Lo toman como para decir lo que ellos sienten también, sí, digamos. Sí, así, sí, claro. Sí, de lo que pasa en los barrios, ¿no? Uh-huh, bastante, claro. Porque ya el trap se ha vuelto también una cultura, como yo creo, una ramificación de lo que es el hip hop ahora en los barrios en el primer mundo, digamos, ¿no? También se escucha mucho rap, pero lo que está pegando bastante es el trap. Ahora, en la actualidad, ¿no? Sí. Está sí, como sí. Ahí en todo en todos los medios y en todos lados, básicamente, ¿no? En Lima, Perú. Oye, y en Bolivia, además, en la movida que te estaba ahí preguntando el gordo, ¿qué? Yo vi que últimamente va Psycho Ream para Bolivia. Psycho Ream, yes. Sí, está, sí, va a estar allá. Es, sí. Uf, es locura, bomba, ¿no? Sí, claro. Bomba, bomba. Cuando yo fui bomba. Hace unos 2, 3, 4 años a Bolivia, pues el movimiento era muy pequeño y toda la onda, ¿no? Y ahora me parece que está como ya masificándose sí, bastante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, hay ahora mucho más. Oye, gente. Yo tengo una pregunta y una curiosidad escuchando todo lo que estaba hablando. Bueno, el trap, como tú dices, ya está en Estados Unidos y en Europa posesionado, se podría decir. Uh-huh. Pero en tu país, Bolivia, ¿cómo lo han recibido? Que en Bolivia o todavía no hay. Todavía no hay mucho. La verdad es que si cantas trap, eres un traidor, digamos. Eres un traidor, ¿no? Todavía. Eres un traidor todavía. Es que, bueno, no creo aceptan, que en Bolivia ¿no? recién ha llegado también el hip hop. Es como que está empezando en su evolución de lo que ha sido en Estados Unidos los años, no sé, 90. 90, claro. Claro, en Bolivia recién está pegando los 90 en cuanto a hip hop, ¿no? Se está fortificando recién por toda esa gama cultural que tenemos en el país. Todavía están en el underground. Hay mucha gente en el underground y es ese concepto que siempre se mantiene, ¿no? El hecho de que ser el hip hop es ser underground, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, respeto mucho, pero no lo comparto porque pienso que debería masificarse y ser un lenguaje más potente, ¿no? Potencializarse. Bueno, de eso es lo que se trata, ¿no? Y en la actualidad está, yo te preguntaba sobre las MCs que están sonando básicamente en Latinoamérica y me has nombrado algunas, ¿no? Como La Mare, La Mare desde México, Anita Tijoux. Anita Tijoux va a estar aquí el 6 de diciembre. Ah, bomba. Sí, va a estar aquí Anita Tijoux por segunda, por tercera ocasión ya. También bomba. Va a estar ¿de qué me hablabas también? De la chica de Guatemala, Rebeca Lane. Rebeca Lane también estuvo Rebeca acá. Lane, sí. ¿Quién más así como de referentes tienes bueno, femenino? La calle ahí. Calle Callejera representa full acá, claro. Esa es una chica muy muy bacán. Claro. De en Argentina también está la ¿cómo se llama? Que también está cantando. Sara Eve. Ah, ya no la conozco. Sara Eve, bueno, la Actitud María Marta. Bueno, que Actitud María Marta, sí, pues son de las más clásicas, sí, ¿no? Sí, claro, sí, la vieja escuela, ¿no? ¿De Perú tienes algún referente? Sí, La Torita. Ana La Torita, Chaco. ¿Has escuchado sí. Las Damas? No. Uy, brutal. Sí, las Damas. Estuvieron acá Las Damas, brutal. Bomba. La rompen también. ¿De dónde? ¿De Chile? De Chile, de Ellas Clan. Ya. Está rompiendo, Gloria Yell también. Que, bueno, tiene un estilo más soul, pero canta muy lindo. Yo la vi, sí, Gloria es súper bueno, tiene sí. Un estilo súper, ¿cómo te podría decir? Como la esencia de hip hop soul, New York. Erika Badu, así. Algo así. Sí, algo así, es súper bueno. ¿Ya? Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, ¿de pues, qué más puede ser? ¿De Venezuela? Gabilonia, bomba. Claro, ya estuvo acá también. Ah, bomba, claro. Sí, es muy capo. Uh-huh. Sí, bueno, y eso, ¿no? Creo que... ¿Y de tu país quién más puede ser como una de las representantes que tú creas que...? En mi país está empezando a haber bastante hip hop femenino ahora. Siempre ha habido hip hop femenino, pero no ha sido tan como cuajado, digamos. Uh-huh. No ha sido como que algunas chicas esporádicas y algunas que han quedado así, pero no han podido... de alguna forma tal vez salir mucho o algo así, pero ahora hay mucha gente que ya se está haciendo buenas producciones. Nina Uma, bueno, ¿no? La Nina Uma está en Argentina, ella tenía que venir acá con ustedes también, ¿no? Sí, pero hay un congreso, hay un encuentro en Argentina. Sí, de mujeres. Está allá. Sí, exacto. La Nina, la Noisy y algunas chicas más de otros departamentos que realmente no te podría nombrar ahora, pero sí, está creciendo bastante el hip hop femenino. ¡Qué bien! Sí, últimamente bacán. ¡Qué bien! Y tenemos acá una representante, obviamente, ¿no? Otra pregunta ahí chévere, que de lo que estábamos hablando, en tu experiencia que has viajado por los países, ¿qué es como que alguna anécdota, no sé, con lo musical o no sé, con la gente? ¿Qué es lo que más te sorprendió en algún país que digas, wow, en lo cultural, no sé, en lo musical o en cualquier aspecto que tú digas? Bueno, creo que me ha gustado mucho la influencia africana. En Europa hay mucha migración africana. Y también de los países del Magreb, o sea, del norte de África, que son los árabes. Ya. Y, bueno, en París, por ejemplo, hay mucha presencia de raíces africanas. Entonces, el hecho de estar ahí, de hablar también el mismo idioma, de podernos comunicar, ha sido muy lindo porque, por ejemplo, yo veía que, tal vez, no, o sea, no quiero ser criticona, pero en general la sociedad europea es un poco más fría, más distante. Pero, y yo obviamente en momentos que sentí esa melancolía de buscar ese calor, digamos, claro, latino, me iba a los barrios donde estaban los africanos y me ponía a tocar mi charango, a los espacios donde llegaban los migrantes que vivían en la calle. Y era tan lindo porque era un momento especial donde la música te une y rompe las fronteras, rompe las religiones, rompe todo y te une en un lenguaje de un mundo desesperado, ¿no? Porque además de que les hacía como olvidar todos sus problemas. Claro, ellos están desesperados por canalizar esa tristeza de haber dejado sus países, de haber migrado de esa manera, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una situación así bien linda, me he logrado hacer amiga de ellos y lo más bacán es el agradecimiento de esa gente, ¿no? Por un pedazo de canción que puede ser un momento que vale más que otras cosas, ¿no? Qué bacán, qué bacán. ¿Tenemos alguna canción ahí práctica? Nos vamos póngale ahí un par de temas igual aquí para que la gente cache. No te olvides de llamar al 2229-66. También visita la página del radiocc.com. Ahí nos puedes ver en el streaming en vivo, conocer aquí en vivo a la gente también que estamos entrevistando, a todo al personal de Boombox. Y también no te olvides del 2 de diciembre se viene pasante. ¿Quién Gabriel, se viene? Se viene Gabriel, mi gente. ¿En dónde? Este es en el antiguo aeropuerto. En el hotel aeropuerto. En el hotel aeropuerto. Entonces, no dejen de faltar, mi gente, que va a estar súper bueno, Gabriel. Yo ya tengo ahorrado por ahí mi guita para caer. Así que ponte pilas. También van a estar bandas nacionales en escena, ¿no? Por ahí sí, le vi a Dirty Socks, ¿quién más? Estaban ahí. También está. Ya les vamos a dar más la información. No te olvides que todo esto igual está en Boombox Radio, en Boombox Prensa. Más tarde nos vamos con los estrenos. Tenemos un montoncísimo de estrenos. Oye, así que ahorita que me acuerdo, no se olviden de votar por la gente. No se olviden de votar por la gente que está en mis bandas nacionales. Ya salió el promo, ¿no? Ahí está, ya colgamos en las redes. Están los Sudamer y James, están los Capital Funk Chronic y está el virus también está ahí. Están mencionados ahí. Así que la gente que quiera votar ahí por su favorito, haga y apoye. Like, mi gente, like y ya está. Y nos vamos a ir con un par de temas de la Emilia y de ahí venimos con ya la despedida porque casi está apurada ella. Sí, estamos yendo a cantar ahora al Parque de Cumandá, que está uno de los escenarios de cultura viva comunitaria, así que tengo que volar. Ya, entonces, y ahí venimos con un par de temas en vivo para que escuchen también a ella acá en vivo. Estos 940 amplitud modulada. Thank you. Hoy estamos ahí con un pequeño problemita técnico, pero no se olviden 2229-66 de llamar ya, ya. El pasante se trompieza con los cables, mi gente, no lo puedo creer. Oye, no se olviden, estamos ahí, estábamos publicando los estrenos y también tenemos la publicación que es para el apoyo de mis bandas nacionales, sí, que está súper importante. La semana pasada estuvieron aquí nuestros nuevos auspiciantes. Urban de Pro. Con tu teléfono, ¿ya? Listo. ¿Vamos a hacer algo en vivo ahorita? Sí, con él. Ya, con mi teléfono. Sí, sí, tenemos la pista ahí en ahí en vivo. Así efecto para que salga el taller y yo comparto. ¿Sí? Sí, vamos con el Dab. Oye, nos vamos a ir con algo en vivo, con esta canción que se llama Dab Andino, ¿no? Dab Andino, sí. Sí. Sí. Y ahí la vamos a transmitir ahorita en vivo para que la gente cheque la onda. Yeah. Esto es Emilia desde Bolivia, checa cómo va. Oye, seguimos ahí con un pequeño comentario técnico de pistas y todo para el show ya en vivo. Ya vamos a ver cómo se también funciona. También, no te olvides de chequear, está súper bueno el cipher de Scary de la semana anterior que estuvo. Ya lo subimos a las páginas, así que solo lo único que tienes que poner es play. Ponte pilas y también estamos compartiendo todo lo que es el hip hop nacional. No te olvides de visitar Boombox Radio y Boombox Prensa. Por ahí han mandado toda esta semana full temas para que los pasemos por aquí. Estamos ahí evaluando, así que tranquilo, ya los vamos a poner ahí en la Boombox. Simón. Así que no te preocupes. También tenemos ya unos invitados que nos van a hablar de una fiesta, party por ahí. Así que ponte pilas. ¿Qué más tenemos de estos eventos? Frasdis. Aquí estoy revisando, déjame ver. Tenemos lo de Gablín, que es el 3 de diciembre o el 2. El 2 de diciembre. Es el 2 de diciembre. Ayer fue el cumpleaños de Sin Dog, así que estamos ahí subiendo el saludo. Otro dato interesante, ahorita que me dices eso. Hoy cumple 24 años del debut de estreno del álbum de Doggy Style, que fue la bomba de Snoop Dogg. ¿El de Ginga Juice? El Doggy Style, sí. El de ¡wow! Brutal. Vamos a poner entonces un tema de esos. Y también estamos viendo aquí lo del pana que se va al festival de la batalla de beat de Red Bull. ¿Qué pasó? De los gallos. ¿Qué pasó ahí? Ayer hicieron una publicación. Una publicación en la que le habían negado la visa, estaba diciendo. Entonces, esperemos que se resuelva eso porque es como nuestro representante ahí en México del freestyle. Esperemos que se haya resuelto eso. ¿Sabes que sí hay, como decir, estos inconvenientes a veces? Porque estaba conversando ahí con Nasty Kila, que estaba hace un tiempo acá. Ajá. Él es parte, como ustedes saben, del Dojo Style, que es con estos panas de Venezuela, con Il Supa y toda una crew súper grande que la están rompiendo. Claro. Y iban a hacer un mega concierto en México. Y a él le sucedió lo mismo, ¿cacha? También, ¿no? Sí, le negaron la visa. Le negaron la visa, entonces... Chuta, ojalá nos puedan ayudar para tener al representante de Red Bull allá en México. Esperemos que se haya resuelto este problema que hubo ahí en la Embajada de México. Además, este 6 de diciembre también va a estar Anita Tijoux desde Chile en Elemental Pacha. Esto es en el Festival Internacional en el Parque Cumandá. No se olviden, este es el 6 de diciembre a las 18 horas, totalmente gratuito. Y como le gusta a la gente, así que vayan a ver eso este 6 de diciembre por Fiestas de Quito en el Parque Cumandá. Va a estar brutal. ¿Qué también tenemos aquí? Bueno, hay un montón de estrenos este año, así que a la gente que quiera ir, vamos a tener también el 23 de diciembre la Hip Hop Party. El Navi Rap, ahí va a estar la Yeka Libre, va a estar Sudamen y James, vamos a estar haciendo una muestra de los beatmakers con el Chicho Wanderers y un montón de gente. Esto es el 23 de diciembre, desde las 4 de la tarde para todos y todas, fiesta hasta las 2 de la mañana. También tenemos un montón de cosas. Oye, vamos con un tema del mega disco del Doggy Style de Snoop Dogg hasta arreglarnos acá el problema técnico. Cuente, para salir de lo de cuántos años cumple, 24 años. 24 años, 1993. 24 años este para año... mí es el mejor disco de Snoop definitivamente. Y el mejor año del rap, se podría hermoso, decir. Hermoso, ¿no? Este disco es hermoso, definitivamente es uno de los discos que todos deberíamos tener ahí en en nuestra colección para estar escuchando de vez en cuando. Esto es que Gin and Juice. Gin and Juice. Nos vamos con esto de Snoop Dogg con Gin and Juice. Drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G, but I somehow, some way keep coming up with funky ass hits like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. 2 a.m. and the party's still jumping cause my mama ain't home. I got some freaks in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 a.m. So what you gonna do? I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But for what? We don't love them no. Yeah. So we gon' blow a ounce to this. G's up, freeze up for a second, now bounce to this. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money now on my mind. Got me some Secret Gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now these types of things happen all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. See, everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating me. Who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to Mac into this trick named Sadie. Sadie. She used to be my homeboy's lady. Lady. 80 degrees when I tell that trick, please. Raise up all these in your teeth, cause you get none of me. At ease, at ease, as I mob with the dog pound, feel the breeze, say you know I'm just rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice. Laid back, with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice. Laid back, with my mind on my money and my money on my mind. Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang of Tangeray and a fat ass Jay of some bubonic chick that made me choke. This ain't no joke, I had to back up off of it and set my cup down. Tangeray and ETF toe down now, but it ain't no stopping cause I'm still popping. And Dre got some tricks from the city of Compton to serve me, not with a cherry on top, cause when I get through I got to hit the dope spot. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't love him, no, I'm off the dope, and I'll be. I didn't want to go over Gertrude's house any damn way. You ain't got to worry about that, because I ain't taking you nowhere with me. Mary B was over there. What JB got to do he with you? Too damn. Oh, man, I ain't got nothing. Don't talk he so loud. Me estamos escuchando algo de Gin and Juice del discazo de ese brutal disco de Doggy Style de Snoop Dogg. Nos vamos a ir con la Emilia. Las pistas no valieron, así que ella no se va a quedar así quieta para nada, porque ella trajo su charango y es lo que haces, básicamente lo vas haciendo por toda Latinoamérica, por el mundo. Sí. Vas con charango, vas y cantas en un lugar y así es como lo vas a hacer acá también. Claro, o sea, mi compañerito, pues, el charango, ¿no? Porque estar solito también a veces con la pista da pena, vergüenza. ¡Ya! Yeah. Entonces, nada, sí, con el charanguito, así que me acompaña. Y ahora estoy haciendo un poco algunos temas por ahí. Vamos a ir con un remix de un montón de cositas, ¿no? Es un remix de algunos temas que tengo por ahí. De ley. Esto va a estar en vivo, así que lo vamos a colgar ahí en las páginas de ahorita. Esto es de Emilia desde La Paz. Escucha cómo va 940 amplitud modulada. Checa boombox la radio. Chumba. Chumba. Checa. Thank you. hermana verdadera, con su hermana planetaria. Estoy en agua inicial, en agua pública, contemplándote, cuando las memorias de los pueblos, de las historias que cambian. En Chuclamo que deja su marca a la paz. Ser humano no es ser hombre ni ser mujer, es aquel que puede entender el lenguaje de trascender. Ser humano es aquel que tiene heridas y sangre, sin importar el nombre, tampoco el traje. Ser humano está desnudo con el corazón en bruto, que está enamorado de algo inventado en el mundo. Ser humano, vulnerable al dolor más profundo. Ser humano eres del cielo y del inframundo. Emilia está desde Bolivia, y de ahí vamos a hacer una preguntita más y nos vamos, ¿sí o qué? Sí, o si quieren un tema más, podemos tocar, un último, que es el hit. Ahora sí me puedes subir un poquitito el retorno, lo has bajado muy violento. Ahora sí. Se llama No Soy Un Robot. Ya. Es una mezcla entre guayos y rap y no sé, algo así. Que lo he compuesto ya en Europa. Yo sé que no estoy fácil de comprender y tampoco quiero que cambie tu forma de ser por mí. Yo sé que no estoy fácil de comprender y tampoco quiero que cambie tu forma de ser por mí. Tan solo quiero entender el espejo, traducir las lecciones del momento. Tan solo quiero entender el espejo, traducir las lecciones del momento. Somos reflejos que se inspiran, encontrándonos en el camino de la vida. Somos reflejos que se inspiran, encontrándonos en el camino de la vida. Cada problema es una oportunidad para subir con más fuerza hacia la montaña. Cada problema es una oportunidad para subir con más fuerza hacia la montaña. Quiero amarte, quiero amarte. Para respirar un aire de paz, un aire de luz y vida. Que me devuelva la memoria para respirar un aire de paz, un aire de luz y vida. Si no encajamos en este mundo, crearemos uno nuevo, el momento es oportuno. Y si no encajamos en este mundo, crearemos uno nuevo, el momento es oportuno. Cada persona es un punto en el tejido para despertar este gigante dormido. Cada persona es un punto en el tejido para despertar este gigante dormido. ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Bacanísimo! Oye, gracias, buena onda. Oye, qué bacán estuvo, ¿sí, okay? Súper bacán ese show ahí de la panita aquí en vivo, para que vean que no hay autotune aquí en el labo. No hay autotune, loco. No hay, para nada, todo es vivo. ¿Desde cuándo te acompaña el charango ya? Ya son 5 años con el charanguito. Has aprendido, ¿no? A darle ahí... El toque. ¿El toque o es que ya sabías, ya tenías como una...? No, nada, o sea, es autodidacta también, el charango, pero la verdad es que siento que no sé tocar. ¿Cómo será si supiera tocar entonces, no? Sí. O sea, igual entonas y vas como fluyendo también. Es mi compañero. Claro. Ahora, obviamente, digamos, el estudio del charango es muy infinito, es un instrumento complicado también de tocar por la armonía que tiene. ¿Cuántas cuerdas son? Como... Son 10 cuerdas. ¿Ya? Son 10 cuerdas repetidas en la misma nota. Y bueno, en realidad me gusta también el charango porque me acerca mucho a mi identidad cultural. Entonces... ¿El charango es oriundo de Bolivia? Sí, de Potosí. ¿Ya? Ajá. Y bueno, eso, ¿no? Está ahí acompañándome siempre. Y suena bien, suena muy, muy diferente, ¿no? Y me imagino que si lo acoplas a un beat, a un sample, es como... Suena perfecto, ¿no? Sí, pues sí. Oye, sí, yo sí, quiero preguntarte algo. Haga, haga. ¿Por qué el charango y no la quena o algún otro instrumento? O sea, ¿por qué elegiste el charango? El charango porque el sonido que tiene es muy loco, o sea... Para mí es como la armonía, digamos así, que tiene es perfecta. Me encanta porque me hace recuerdo a los colibríes y son mis animales favoritos. Entonces, me gusta por eso, creo que es como un picaflor. Ah. Oye, ¿cómo ahora dices a la gente, cómo te podemos encontrar en las redes? ¿Tienes página web y toda la onda? Sí, bueno, estoy en... Los que están viendo seguro saben, estoy en YouTube como ImillaMC. ImillaMC. ImillaMC. ¿En YouTube ya tienes subido tus discos anteriores? No todos, pero no todos los temas, pero sí algunos temas. Chévere. El primer disco está ya en internet y el segundo está en mi SoundCloud, que es Imilla Cósmica con K y Z, o sea, Cósmica, sí, con K y Z. ¿Y en Facebook te encontramos? Emilia Amor. Emilia Amor. Emilia Amor es mi fanpage. Porque ya no se puede. Ya no se puede. Pues, ya no se puede, maldito Facebook. ¿Hasta cuándo estás en Quito? Más o menos el 10 de diciembre. Planeo reencontrarme con viejas amistades, hacer música, seguir tejiendo redes culturales y pues eso. Entonces vas a estar en fiestas de Quito, me imagino. Sí. Bien. De ley. Claro. Canelazo. Esta es. ¿Y no cómo? Perfecto. Ni modo. Buenísimo. Me encanta. Vamos a ir a Guápulo ahí a festejar Bombo Clap. Claro, claro que sí. Y a ver si hacemos algo en conjunto y todo, ¿no? Bomba. Buenísimo. Lo importante es la fiesta. Exacto. Oye, ¿qué les quieres decir, bueno, a la gente que nos está escuchando y a toda la gente que está ahí del otro lado? Que continúen con sus sueños, que nunca dejen de soñar, que nunca dejen de creer en sí mismos, porque al final el corazón es lo único que tenemos. Y la música. La música, que canten mucho. Oye, qué bacán haberte tenido acá, Emilia, bacancísimo la oportunidad de hablar un ratito con vos, por lo menos, ¿no? Sí, oye, yo también agradecerte bacancísimo, me gustó full, como la fusión y todo eso, cacha. Qué buena onda. Súper bueno. Gracias, chicos, y adelante con su programa y que continúe el hip hop. Podemos tenerte otra ocasión acá también. De ley la vamos a tener. Bombo Clap. De ley. Bacán, esto es 940 Amplitud Modulada, regresamos con los compas. Oye. Should have kept the plastic on you. And this one, Snoop Doggy Dog, you need to get a jobby job. And boy, take care of the house while I'm gone. Clean up your room. Take out the garbage. I don't want these fast hair girls up in here. You hear me? And definitely don't let the dog pound up in here. I mean that. And don't be messing with the 8-track. Loan me $5. Much drama.

Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Oye, regresamos después de esa pausa aquí en la 940M, la radio del Hip Hop Nacional. No te olvides de darle like a la fanpage de Boombox Radio y de vernos ahí en el radiocce.com. Ahí nos ves en streaming, todo lo que estamos aquí haciendo en interno, ¿no? Yo sí, creo que... lo bueno es que no se oye. Lo bueno. Yo creo que deberían de hacer como un making of de Boombox, así, ¿no? Fuera más interesante que el mismo programa, creo yo. Oye, bacán acá tenerles a dos panitas que van a promocionar una house party que está súper bueno. Aquí a mi derecha, preséntate, mi brother. ¿Qué tal, mis brothers? ¿Cómo están? Aquí DJ Funky Scratch. Una vez de estar aquí en la Boombox. Gracias a ustedes, brothers. Acá mi pana. Bueno, un abrazo. Soy Siga Termo. Gracias por la invitación. Disfraz, parce. Muy chimba estar aquí. Y bacancísimo. Bueno, sí, loco. Y bueno, vinimos aquí a promocionar una fiesta, pero ya, belleza. Para todas las edades. Una chimba de fiesta. La chimba de fiesta. Colombo ecuatoriana. Esta fiesta es el 16 de diciembre. Es después de las fiestas de Quito. Es el post fiestas de Quito. Usted sabe que diciembre es todo fiesta. Claro. Todo. Todo. Es que no farré diciembre, no. Claro. No, y es. Además de que está baratísimo. Tres Yankees. Esa es. Viejo, es nada, ¿no? Sí, güey. Eso es para ir a matarse, güey. Hay que ver todo tipo de música y toda la onda también. Claro, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Explíquenos ahí un poco de lo que viene preparado para la gente. Dale, te cuento. Bueno, yo hace rato quería hacer una house party. Yo soy del EVA 81, modelo 81. Y pues obviamente... ¿Vos cuántos años tenés? Yo 41. Bueno, por ahí vamos, hermano. Claro, claro. Entonces cumplo 36 años el 19 de diciembre. Y yo decía, ¿será que hacemos una fiesta, una house claro, party noventera? Claro, para la gente. La clara vivir, ¿no? Ajá. Entonces, como buenos rappers y todo, decimos, el 90 nos cae el peluche, güey. Entonces dijimos, hagamos una house party y de paso aprovechamos y celebro mi cumpleaños. Entonces, entonces fue el concepto muy house party, como Kid and Play. Ajá. En esa onda, y aunque claro, va a haber de todo tipo de música de los noventas, tecno, merengue, hip hop, rock, punk, claro, tal, o sea, no, aquí todo, va a haber hip hop, pero del bueno, del noventero, del claro, que nos gusta. Claro, entonces, claro. Esa es la idea, esa es la idea del house party, y ya queremos institucionalizar esta fiestica. Vamos a ver cómo nos va esta primera, para ver si la hacemos todos los años, ¿no? Claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo para que en diciembre no se pierda no desde el 1 hasta el 1 de enero, ¿sí o qué? la fiesta dura todo diciembre. Todo diciembre tener fiesta todos los días sería buenísimo. Claro, sí, de ley. Claro, ¿sí o qué? ¿Qué es la temática? Yo no, pero sí voy a ir a las precisas, básicamente. vaya, está invitada al disfraz. Claro, vamos a estar ahí el 16, esto es en el domo, esto es en la lista. Lizardo García y 6 de diciembre, es una cuadrita para las 6 de diciembre. Exacto. Del Café Democrático. Sí, del Café Democrático. Exacto. Sí, siguen una cuadrita como que se van para las 6 de diciembre y ahí está el domo. Oye, sí. Va a haber DJ, ¿no? ¿Cuál es la app? A ver, bueno, les explico la cuestión de, bueno, obviamente la house party, obviamente todo esto era con DJs, noventeros, tornamesas va a haber y bueno. Estamos yo, primeramente, Funky Scratch, ahí como DJ. Está mi gran amiga La Bacha, DJ Black Guman, una bestia loco de DJ. Yo sí, me llevo full años. Claro que sí. Me llevo full años con ella y pues bueno, también le hemos hecho la invitación para que participe de este evento. ¿Tú y también con qué vas más o menos a tocar? ¿Qué de todo un poco? Sí, de todo un poco. Verás que bueno, yo me muevo más en la cuestión del hip hop noventero, de lo que es el latino, el rock. Varios géneros. Sí, merengue, hip hop, lo que se manejaba en los 90. Todo tiburón, güey. Todo tiburón, exacto. Todo tiburón. Entonces, esa es la temática, ¿no? Va a estar otro DJ que es del Paul Deep. Y también buenazo, sí, el man. Ese loco está ahí produciendo para que gente que no cache. Igual tenía un grupo hace mucho tiempo de los Poison Freakers. Sí, Simón. Y sí, es productor del. Bueno, no sabe mucha gente, pero al 100. Claro, al 100, sí. A mucha gente le ha colaborado. Sí, el Paul es un amigo de años. Yo tuve un proyecto con él. Y claro, sí, él era de Poison Freakers. Y bueno, es de la comunidad under del sur. Exacto. Y pues ahorita él está ya más haciendo más minimal. Pero él, bueno, las raíces las tiene. Sí. Y cuando le propusimos el las raíces es un poco como las tuyas, como ICP, algo exacto, así. Exacto, ¿no? Sí, él hágalo también, claro. Entonces es como que, loco, es tu cumpleaños, hagámoslo. Y es una especie de reencuentro porque hemos perdido contacto por, bueno, por motivos laborales, etcétera, etcétera, pero ahorita es como el reencuentro, o sea que eso va a ser una cosa de locos, amigo. Exacto. Una cosa de locos. La positiva. No, sí, entonces esa es la temática, como les decía a todos, pues, de estar invitados a esta super fiesta, pues, de recordando todos los éxitos de los 90 en cuestión de techno, hip hop, está rock, merengue, house, va a haber cuestión de visuales también. Y pues, bueno, muchas sorpresas, ¿no? Podrán ahí ustedes tomarse su traguito, sí, y bailar. Sí, Funky Stars va a ir con el corte de Kidden Play. Y todo un bar aquí. Un buen gafro ahí, me voy a poner. Plátano, exacto. Sí, ¿sabes qué? Disfraz, es bueno esto, saber que va a haber los tragos, van a estar baratazo, hermano. Va a haber aguardiente, va a haber cañita. Cañita para este frío. Perfecto. Cerveza. O sea, va a estar súper bueno. Y quisimos más que... Es un precio simbólico más que otra cosa. Claro, realmente, claro. Con la logística, obviamente. Logística, cositas, equipos. Entonces, realmente es muy barato y bueno, los licores están... Y va a haber unas hembritas bien buenas, así que basta. Eso está súper importante. Sí, sobre todo las hembras. Seguro que anima ahí, le hace pulgacito. Para que empieces el año con novia, güey. Para que es. No, pues, no vaya soltero. No, pues, no vaya soltero. Entonces vaya soltero. Mira, se va. Pon el pi ahí, por favor. Va a ir con mostacho, dice. Para que no le cachen. Oye, dos preguntas súper importantes. ¿A qué hora damos la puerta? Oye, aguanta, todavía no les diga las preguntas importantes. Nos vamos a ir con un set de la música que va a haber. Esa es. Y ahí seguimos conversando de todos los detalles, de toda la onda. Vamos a ir con algo de merengue, vamos a ir con algo de techno. Y también con algo de... De hip hop. Escucha lo que se viene para esta fiestota del 23 de diciembre. 16 de diciembre. Oye, súbele el volumen que esta es la 940M, la radio del Hip Hop Nacional. Aquí está otra cosita caliente. Mucha sabrosura. Oye, como otra vez con mi gente de Willis Supremo. Reo, reo, reo. Lleva pa' la playa, entonces vino la lluvia, ahora ella me ama con sabrosura, baby. Nobody my this, nobody my that, nobody my call, nobody my hat, nobody my white, nobody my black, nobody my bone, nobody my love, nobody my thin, nobody my bad. La fiesta no se quiere pa' nada. We got it going on. We rack, we write the party, baby. Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Chile. you're trying to whip off back or back, front to back, in this thing called rap. Singing like a double rhyme double on a heavenly level, back to break, turn up to double. Radical mind, day and night all the time. 7-14, fly the mind. Maniac, radiac, quick in the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, don't say I'm fresh. With my voice, don't sue the rest of the right. Revolt that I can hold it. Copywritten lyrical, they can't be known if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice is sick, so speak. Stay on my back, or I will attack. And you don't want that. Mañana viernes para toda la gente que quiere el Jam Hip Hop. Esto es en el Parque Cumandá desde las 11 a.m. hasta las 7 de la noche. Van a estar las damiselas del rap, Kamikaze, Juan Pistola, va a estar la Emilia de Bolivia, Alexander del Salvador, va a estar el Isaac, va a estar la Kuf, el Changarito y Chebus MC. Va a haber una feria con Barrio 593, Jazzy Jungle, va a haber documentales, el de Amanecer de Ecuador y el de Rock Na Praca de Brasil. Okay. Va a haber conversatorios con el Geo Pro, va a haber B-Boys, una escuela comunitaria de breaking, y también está Acid Jungle en el conversatorio. Va a haber un DJ sorpresa y taller de breaking. Todo esto es en el Parque Cumandá, ¿no es cierto? A Vaca, como le gusta a la gente, ¿no? A Vaca Mu. A Vaca Mu. Desde mañana ya empieza la fiesta. Desde mañana ya empezamos con todas las fiestas de Quito, no paramos hasta el 2 de enero. Sí. Hasta el 2 de enero. Hijo, un mes chupando. A gozar, que se viene es, diciembre. Oye, y estábamos aquí comentando antes de irnos al corte que se viene la house party de los 90, el Happy Fucking Breda de Signal Thermo. Qué bacán. No se olviden, inviten a la gente, loco. Estábamos hablando, te querías hacer esa pregunta. Dos preguntas en especial. Primero, la gente que de ley tiene que tener cédula, ¿no es cierto? Fijo, si no quieren que los hackeen y no quieren cagarse la fiesta, tienen que ir con cédula. Eso es importantísimo. Favor, solo con la cédula, vea, y pueden hacer lo que quieran. Señores raperos, no sean mal llevados, por Dios. Lleven cédula, por favor. Y $3. Y $3. No, y más porque consuman también. Ah, no, sí, entonces $10. Chúpese la plata de ese día. ¿A qué hora le abren la puerta, más o menos, comienza el evento? Creo que tipo 8:30 podemos estar ya sonando para que realmente empiece. Queremos hacer con los tiempos bien para los DJs, para respetar a los DJs. Hay unos que tienen de pronto otro compromiso por ahí, entonces queremos que todo empiece al tiempo que es. Y tenemos una sorpresita en la mitad. Es una sorpresita que por ahí está buena, va a estar se puede ir revelando en el transcurso de los días. Por ahí, por el show de medianoche. Por el show de medianoche. Voy a bailar en pelota. No, con tú. No me lo pueden perder. Y lleven más plata para que me pongan en el boxer. Wey. De 5 para arriba, por favor. Está súper bueno. Oye, como decían, va a haber una gama y matices de música, sí, okay, va a haber todo lo que se como que brilló en los 90, tecno, merengue hip hop, merengue house, rock, pop, cumbia, un poco de salsa también me hablaba. Exacto, ¿no? sí, un poco de salsa, lo que es merengue, también todo lo que sonó. También vamos, bueno, a tener, en este caso, música actual, también vamos a poner un poco de trap, un poco de drum and bass. ¿Qué más? De electro, funk, bueno, de todo en sí. Realmente la temática es noventera, pero también un poquito de música retro de los 80 va a haber, un poco de lo actual, pasado del 2000. Más y, claro, va a ser exacto, una mega fiesta. Es una mega fiesta, no se lo pueden perder. Exacto, no te lo puedes perder. Lo que no te lo cuenten, mejor llégate el 16 de diciembre, esto es en el Domo, en la plataforma cultural, esto es en la Lizardo y García, y 6 de diciembre, ¿no? Sí, exacto. En plena zona, sí. En plena zona, sí. Un sábado, plena zona, y sobre todo es bueno porque creo que a muchos nos pasa, muchos somos amantes de los 90, más allá de haber la época en la que hayamos nacido, y te vas a tomarte unos tragos a la zona, por ejemplo, y no te ponen la música que vos querés, estás ahí. Sí, verdad es. Dices, ¿cómo quisiera que sonara? Y como un Biggie por ahí, o un Jamiroquai, y no te suena jamás, ahí te vas a sonar. De ley. No te suena nunca. Nunca te vas a sonar. Eso también es un factor importante. Exacto, sí, de ley. Y una vez al año, güey. No hace daño. Pero va a ser todo el mes, a punta de fiesta. Oye, Fras, ¿pusiste algo ahí para seguir ambientándonos en la fiesta? Sí, tenemos tres temas más y vamos a cerrar con broche de oro con uno de Zika Termo, el último video que sacaste con la Vane, ¿no ve? En el este edificio gigante, wow, un videazo, loco. Gracias, brutal, loco. Brutal el video, lo vi bacanísimo. Entonces nos vamos a seguir ambientando con un poco de música, vamos a estar con otros más un poco más de merengue, algo de rock, algo de tecno. Y vamos a cerrar con una canción de la última de Zika Termo del video que sacó. ¿Hace cuánto ya sacaste este video? Bueno, la canción es viejita, pero el video lo sacamos hace unos 5 meses más o menos. Sí. Está recién. Uh-huh. Oye, me gustaría comprometerte e invitarte y que vengas acá a una entrevista. Claro, hermano, encantado de la claro, vida. Sí, hoy viene en modo promotor, pero la próxima semana dale, vienes encantado. Ya como modo artista. Encantado, ya. Muchacho, muchas gracias. ¿Sabes? Claro que sí, de uno. Escúchanos de la 940. Ay, la gente que quiera llamarnos y se ganar una entrada ahorita. La gente que llame ahorita al 2229-66 le vamos a regalar una entrada para la fiesta. Dale. Al primero o a la primera que nos llame, le regalamos una entrada. Que llame o que escriba. También, que escriba también ahí. 940 AM. 2229-66, llama ya. Llame ya por su entrada. Para la mega fiesta. Ponle play, esto es 90 House Party. Papito, quisiera bailar. Everybody dancing now. Música, color, melao. los pies, de frente o de espalda me lavo café, tu boca en mi boca que quiera bailar, patada tu cuerpo que quiera bailar, te siente me rosa que quiera bailar, la piel con un beso que quiera bailar, y con este ritmo que quiera bailar, oye papito que quiera bailar. Thank you.

checa, Boombox, la radio, chupa. Checa. ¿Cuántos puedes decir que son raperos? ¿Cuántos puedes decir que son mejores que primeros? Yo soy lo que escucho, pienso, vivo, sueño, veo y quiero. Yo soy el que llegó a este juego y le apodaron el Gatermo. Han pasado muchos años desde aquel 94 que entregué mi alma al graffiti de micro y platos. Aún recuerdo a mis hermanos en las palmas. Nunca fue lo mismo sin la sucia jungla en el mato. Haciendo beats en grabadoras, encerrado en mi cuarto. Cientos de horas entre casas viejos, entre mi padre y sus consejos, entre un Medellín de Pablo y un niño con complejos. Aprendí de los maestros de Ron del CDJ, de Curtis Blow, de la Soul Grandmaster Flash y Daddy Kane. Hoy los más siniestros me susurran al oído mientras escribo, mientras me burlo de todos en un tono exclusivo. Enciendo mis auriculares mientras Necro me acompaña siempre a todos los lugares. Voy tatuado, el carnaval oscuro, mi espíritu ha elevado. Ay, sí, me ha bendecido, soy un tágalo consagrado. Sin rumbo establecido, con mis pares caídos, mi cabeza rapada en tu paje, mis latidos. Nunca perdí la esencia, hoy le devuelvo rap su inocencia y decencia, su actitud y malevolencia. Dejé mi firme, mil paredes, dejé triste, mil papeles, dejé mi tierra, dejé mi amor y una que otra perra. Dejé mi voz en tus discos, dejé mi piel en las pistas, bailando paneles cristos, improvisando con vida. Está en mi sangre, como One Toxic de Flatliner. Yo soy hip hop, por lo que vivo, muero y revivo, parce. Te embriago como el vino sobre estas trompetas y me embriago yendo Nine y Onyx como en los 90. Yo. El mundo me puede oír, dejar de vivir. Corridiles, papá, yo soy el más odiado, el más buscado, el más malcriado. El que reventó tarimas y micrófonos con el rostro pintado. Nunca me alejé, nunca te dejé. Eres tú mi hip hop, el que nunca pierde mi la fe. Hoy te devuelvo lo que tú me has dado, lo que otros te han negado. Se acabó la sutileza, esto es rasgudo y malvado. Causa controversia, como Oldry, vas a drogado, enojado, embregado, cantando locado, mi lado de camino al borde del abismo, del cinismo al filo del mismo. Entre miradas raras, gente extraña y pesimismo, entre antiguos amigos, ahora enemigos, entre testigos de lo que soy, lo que escribo, lo pruebo, lo firmo, lo afirmo. Ya nada es lo mismo, pero en cada golpe de mi corazón replica el bombo y caja que me enorgullece, identifica. Yeah. Oye, estábamos escuchando un mega set ya para ambientarnos aquí en la House Party de los 90. Estuvo súper bacano y estábamos terminando igual con un, ahí con un temita de Zika Termo que lo puedes encontrar ya en YouTube. ¿Cómo se llama el tema que estábamos escuchando al último? Yo soy Hip Hop featuring Bad. Oye, ¿el video quién lo trabajó? Estaba medio bacán ese video. Sí, lo hicimos con Trifolium Films. Es una productora nueva que está saliendo. Están trabajando súper chévere. Lo hicimos en formato 4K en un edificio muy chévere que es por ahí. Ese estrenado de los mejores de Quito, se podría decir. Sí, nada, tuvimos el lugar, le hicimos una propuesta. Fue uno de los sponsors del video, así que salió muy chévere. Oye, qué bacán. Entonces, yo les dejo los micrófonos abiertos. Inviten a la gente este 16 de diciembre a la House Party de los 90. Así que, por acá, mi pana. Dale. Bueno, mi gente, pues este 16 de diciembre estaremos con la mejor party. Bueno, muchos DJs, tenemos mucha música, techno, hip hop, merengue, house, rock, pop, cumbia, chicha también. No, mentira. Bueno, la idea es que toda la gente que vaya pues disfrute de la buena música que se vivió en esos años y pues podamos compartir también el cumpleaños de acá de mi pana, el Gatermo. Y pues bueno, vengan, estamos de... Bueno, el evento está en Facebook, lo pueden dar ahí... Sí, asistiré o me interesa, pero mejor asista. Sí, así bueno, que, dale. Dale, bueno, nada, de antemano agradecerles, hermano, muchísimas gracias por la apertura. Invitados, ustedes tienen que estar ahí primeritos. Sí, dale, ya vamos sabe. A estar sorteando dos entraditas por programa. Entonces gracias, tenemos una entradita hasta que sea el evento. House Party 90s, aproveché, hice mi cumpleaños. Y bueno, va a estar tres tremendos DJs, va a estar DJ Funky Scratch, va a estar Paul Deep. Y va a estar La bacha, Black Guma. Va a estar, hermano, eso va a estar una locura. Una locura. No lo pierde, de rumba hasta el 2 de enero. Esa es. El Domo, Plataforma Cultural, Lizardo García, y 6 de diciembre. Entonces, el sector de la zona, empieza, las puertas se abren desde las 8:30 y empieza a las 9 en punto. $3, parce. No olvide la cédula, por favor. Esa la cédula. Y llega la hermana. Y se ve la hermana. Muchas gracias, hermano, por el espacio. Gracias. No, segunda, ya sabe que para todos están ahí. Esto es para la cultura del hip hop. Para toda la gente que quiera, no sé, venir a mostrar su música, sus eventos. Igual están las páginas ahí para que posteen en el grupo de Boombox. También pues se puede postear la fiesta, los videos, la música, todo. Oye, invitado también, siga Termo, no te olvides, pana, ya vamos a coordinar. Dale, ahí dale, muchas gracias Boombox, por aquí estar con ya que se viene. Y todo para hacer algo chévere. Y a toda la gente que nos escucha ahí atrás, no te olvides, 2220966, vamos a regalar la entrada, que llame ya. Si no se acumulan para la siguiente semana, vamos a tener dos por semana. Exacto. Hasta el día del evento. Y ahora, ¿con qué nos vamos, Francis? Nos vamos a ir con todos los estrenos que nos han mandado para las páginas de Boombox. Este domingo a las 26, también les invito a... El domingo 26 a las 2 de la tarde va a haber un conversatorio la proyección del documental que hicieron ahí en las 5 de junio. Y vamos a tener ahí un conversatorio con este Fras. No se olviden, es gratis igual. Este es en la Casa de la Cultura Rebelde. Este es la Venezuela y Manaví. Desde las 2 p.m. vamos a estar ahí. Les voy a mandar toda la gente, ahí está el don de gente también, que se llama Muerte, ese también le vamos a poner, tenemos como 4 o 5 videos y nos vamos a ir ya con eso despidiendo. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá, está nuestro auspiciante nuevo que es Urban de Pro y también está Hijo de Pictures desde el Valle de los Chillos. Chequéate ahí el video que estábamos ahí promocionando, no te olvides de apoyar mis bandas nacionales, está Capital Phone Chronic, perdón, El Virus de los de Equinoxio y también está Sudamérica James. Simón. Así que llégate a la página de mis bandas nacionales y vota por ellos, apoya el talento nacional, nos vemos la otra semana, esto fue la Boombox Radio, la radio del Hip Hop Nacional, soy Funky Beat y aquí les dejo con los panas que les inviten de nuevo. Esa es, muchachos, no lo olviden, este 16 de diciembre estaremos en la House Party con lo mejor de los 90, celebrando el cumpleaños del pana Gatermo. Así 90, que, acepto 90. Cualquier bobadita de oro. Eso, cualquier. Vamos que no coma la sopa. Beats. Sí, tu doctor que estaba un saludo. Él ya me prometió unos beats. Ah, ya, bacán. Noventeros. En toda la farándula va a estar por ahí. Así que... Dele, los invitamos, así que les esperamos el 16 de diciembre. No falten, va a estar bacano. Así oye, que, gracias. Llégate. House Party de los 90. House Party de los 90. Y te dejamos con los estrenos. Nos vemos la otra semana a cargo de ahí el mix del pasante. Así que ponte pilas. Chao. Me siento atrapado entre las hojas del pasado. Juré que te irías con el humo de mi cigarro. Nunca llegué a pensar que fuiste todo para mí. Hoy sé que yo no vivo, todo me recuerda a ti. Ahora me doy cuenta, no fuiste mi compañera. Y yo te perdoné, me traicionaste con cualquiera. ¿Por qué lo hiciste? Cambia mi familia por vos. Sé que te duele, pero yo sufro por los dos. Escúchame, sé que fallé con mis acciones y entiéndeme. Peleas matan relaciones. Yo nunca quise repetir la historia de mi hogar, pero este término con frase tenemos que hablar. Hoy siento un estruco, el corazón se me desarma y me ahogo en el trago, los vicios ya no me calman. Demonios, yo me perdí por encontrarte. Sabes que el tiempo no regresa, yo hoy quiero decirte. Y es mucho daño en mi pecho y te perdono por todo lo que me has hecho. Es lo mejor para los dos, sufres pero inevitable es el adiós. Yo sí luché por ese puesto y no entiendo por qué me hiciste todo esto. Las heridas fueron fuertes, recuerda, dijiste si te vas no vuelves. Te estabas preparando para esa despedida, yo con la esperanza de que esto se arreglaría. No mientas, yo te busqué hasta el final. Los logros que alcancé no tuve con quien celebrar. Ahora cuando estés con otro me recordarás. Y de amor no se muere, pero sí de soledad. Me hiciste alguien mejor, me separaste de la calle. Es duro desprenderse de quien no esperas que falle. Respóndeme, te influenciaron tus amigos y explícame. Yo siempre solo contra todos, te di mis alas para que aprendieras a volar y me dejaste sin saber que ibas a jugar. La vida es bella y es un camino largo, hijo. Discúlpame mamá, a mí me gustan los atajos. El tiempo no cura nada, ya no quiero más sufrir. La forma de no volver es que yo deje de existir. Ya es mucho daño en mi pecho y te perdono por todo lo que me has hecho. Es lo mejor para los dos, sufres pero inevitable es el adiós. Yo sí luché por ese puesto y no entiendo por qué me hiciste todo esto. Las heridas fueron fuertes, recuerda, dijiste si te vas no vuelves. Que vengo a presentarte con mi canto, con mi voz, con una canción, un lindo tema que dice así. Yo con mi mano encendí este fuego en que arde y quemó. Yo con mi mano encendí este fuego en que arde y quemo. Yo confeccioné el veneno con que la muerte me di. Esta mañana salió el sol, pero yo ya me había ido. Me encuentro frente a mi cuerpo frío, pero no estaba dormido. Se acabó mi vida, quedó la verdad, terminó el dolor que pude causar. Todas las mentiras que me inventé, tan solo porque no te podía cuidar. Vivía con angustia y con miedo, y en el pecho cargué un dolor. Y en mi cabeza la culpa enfría todos los recuerdos de aquel amor. Un frío de muerte recorre mis huesos, angustiada está mi alma. Nunca pedí perdón para en paz encontrar la calma. Lo tenía todo y lo perdí, momentos plenos que compartí. Los amigos buenos, mis panas de barrio con los que yo crecí. Mi familia hermosa que le dio